La mejor manera de trascender de aquellos que nos antecedieron es en la memoria de las nuevas generaciones. Nuevo León ha sido cuna de grandes figuras de la música regional y norteña que surgieron en la década de los 40 del siglo XX. En los ranchos, en las fiestas, en las cantinas, acompañados con el bajo sexto, el acordeón o el tololoche, y que sembraron esa semilla que hoy cosechan los actuales grupos que traspasan fronteras. Pesado, un grupo ya consolidado con 16 años de historia, rinde un merecido homenaje desde la cantina a todos esos grandes de la música norteña.